COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica nuestro compañero Julio Pardo. Y a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, nuestro compañero Nacho Álvarez González, que hoy está contento. Este fin de semana está contento. Yo no tanto, pero bueno, un tropezón no es caída, vamos a darle para adelante. Ya lo vamos siempre a hablamos de fútbol, siempre hablamos de fútbol. Ya nos ¿sí? vamos a ir. Te atoraste con la maldad que ibas a decir, Luis, ¿viste? No, no. Digo que ya los estamos acercando. Ah, sí, como de acá. ¿Cuántos kilómetros? No, no te creas, ¿eh? Mucho menos. ¿Ah, sí? Bueno, muy bien. Ustedes perdieron, nosotros ganamos. ¡Ah, qué maravilla! Se acercaron 3 puntos. Y sí. Muy bien. ¿Sabes que puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, oidmortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, nuestra página www.oidmortales.com.ar. Volver a escucharnos martes y sábados al mediodía a través de www.laretaguardia.com.ar. Y siempre tenemos otras radios amigas que nos retransmiten, ¿no, Luis? Sí, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los martes a las 20 horas. www.rnma.org.ar los miércoles a las 20. Y Radio Nauta de La Plata, FM 106.3, o si no, por www.radionauta.com.ar, los viernes a las 17 horas. Bien. Teniendo entonces todos estos anuncios ya dados, vamos a contarles a nuestros oyentes, a nuestros fieles oyentes, que hoy vamos a charlar con una trabajadora de salud, con la licenciada en obstetricia Paola Miño. Ella es secretaria ejecutiva de la Asociación de Obstétricas de la Ciudad de Buenos Aires, es titular de guardia del hospital, en el Hospital Álvarez, en la Ciudad de Buenos Aires, y en el Hospital Pedro Chutro, en San Antonio de Padua. ¿Sí? Uh-huh. Así que vamos a charlar con ella algo que tiene que ver con esta semana, con estos días, que muchas veces, muchos años lo hemos tocado, que es la semana del parto respetado. El lema de este año es salud es parir libres de violencia. Lo que me resultó un poco violento fue que quise entrar a la página del gobierno de la ciudad para que me cuente todas las actividades y me encontré con un señor vestido de obrero, una señora vestida de obrero y diciendo que la página está en mantenimiento. La verdad, qué falta de respeto, muchachos, ¿qué ha pasado? ¿La página del gobierno de la ciudad o esa? La del gobierno de la ciudad, entrás a la página del gobierno de la ciudad que ajá, habla sobre las actividades que se van a realizar en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre esta semana tan importante y aparece que está en mantenimiento. ¿Qué momento para el mantenimiento? ¿Qué es lo que habrá pasado? Bueno, nada. Digamos que... Sí, por ahí lo está por privatizar, quizás. Yo creo que le va a poner alguna capita de asfalto, alguna pared verde, uh-huh, no sé, algo como para inaugurar la página, pero va cerca de las elecciones, pero la semana es esta semana, no es otra semana, así que nada. Y bueno, está ahí, ¿qué va a hacer? Bueno, dejémoslo así. Luis, y vos tenés también para comentarnos algo, ¿no? Sí, después en la segunda media hora, igual hay otros temas más, pero quería comentar justamente el viernes estuve en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, donde allí se dio un documental, el del diario autogestionado, Tiempo Argentino, que se llama De la Resistencia a la Existencia. Bueno, ya les vamos a explicar de qué se trata el documental y por qué este documental. Ajá, vos estuviste ahí. Estuve, sí, sí, el viernes estuve con compañeros y compañeras del CIPREVA y por supuesto también del diario Tiempo Argentino, que son parte del sindicato, compartiendo esa noche, viendo el documental, que es la historia de esta nueva etapa del diario Tiempo. Bien, bueno, y teniendo en cuenta que el viernes pasado fue el Día de la Fonobiología Argentina, y este día se eligió porque tiene que ver con la fundación de la primera sociedad científica que nuclea a las fonobiólogas y a los fonobiólogos, a SALFA. Cumplió 75 años esta asociación tan prestigiosa. Bueno, la música de hoy, como otros años, va a estar a cargo de licenciados, licenciadas, fonoaudiólogas, fonoaudiólogos conocidos, muchos de ustedes ya por nosotros si nos siguen. Así que si a Nacho le parece, podríamos ir haciendo nuestra primera pausa, un poco de música y vamos a ver si ya va entrando la primera entrevistada, ¿sí? Sola en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma, el zorzal, la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Oye mi lamento, que confío al viento, todo es dolor. Nace la aurora resplandeciente, clara mañana, bello rosal. Brilla la estrella, canta la fuente, ríe la vida, porque tú estás. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma, el zorzal, la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Oye mi lamento, que contigo el viento, todo es dolor. Y estamos escuchando a mi hija fonobiológica, como ella dice, Agustina Pavoni, junto a su papá, Oscar Cacho Pavoni, y también es trabajador de la salud, es farmacéutico. Ellos están por la zona de Luján trabajando Y en algún momento de sus vidas, ambos les encanta cantar, Oscar toca la guitarra, que es una maravilla, como lo escucharán. Bueno, armaron un dúo, que era el dúo Quimera, y estábamos escuchándoles Cuando tú no estás, ¿sí? Siempre pensando en este día de la fonobiología que pasó el viernes pasado, que estuvimos saludándonos, festejándolo, celebrando los 75 años de la Asociación Científica ASALFA. Bien, vamos a seguir con más música por hecha por fonobiólogos y fonobiólogas, pero ahora vamos a entrar en esto que yo les había dicho, que era que estábamos en la semana del parto respetado, que algunos otros años hemos ido charlando con distintas compañeras de, me acuerdo siempre de la licenciada Claudia Dupontier, que alguna vez entrevistamos, también licenciada en obstetricia del Hospital Pirovano. Y hoy vamos a charlar con Paola Miño, licenciada en obstetricia, secretaria ejecutiva de la Asociación de Obstétricas Municipales de la Ciudad de Buenos Aires, titular de guardia en el Hospital Álvarez, acá en la Ciudad de Buenos Aires, y del Hospital Pedro Chutro en San Antonio de Padua Merlo. Buenas noches, Paola, Luis Angió, Cristina Varela, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, acá queriendo saber este año de qué se trata y recordando un poco, ¿no? ¿Qué es esto del parto respetado? ¿Qué actividades están haciendo? Bueno, 2023, ¿cómo viene este año? Bueno, este año el lema es Salud es parir sin violencia. Yo creo que para arrancar estaría bueno como hacer una definición, ¿no? Porque siempre, por lo general, me preguntan qué es el parto respetado, ¿no? ¿Qué es una modalidad? ¿Es una moda? ¿Es el parir sin ningún tipo de intervención? Yo creo que tenemos que arrancar por definir qué es lo que creemos que es el respeto. Y cuando hablamos de violencia obstétrica también me preguntan qué colocar un suero es violento, qué, no sé, realizar una cesárea es violento. Bueno, también tenemos que entonces pensar o repensar ¿qué son esas palabras? Y también la palabra salud. ¿Qué significa salud? Como son términos amplios, ¿no? La salud, según la OMS, sabemos que es el bienestar físico, mental y social, ¿sí? No es solamente el bienestar físico, ¿sí? Lo que nos pasa por acá y lo que nos pasa por el corazón también es sumamente importante para estar saludables. Después, si pensamos la palabra respeto, el respeto no es decir, hola, buenos días, Cristina, ¿cómo le va? No es solo eso, ¿sí? No es el no tutear a la gente. Sino que el respeto va más allá, es actuar pensando en los demás, ¿sí? Tratando de actuar positivamente sobre el otro, crear un impacto positivo en el otro. Preocuparse por ese impacto que uno le puede llegar a generar al otro. Y siendo siempre inclusivos, aceptando las diferencias, porque son estas diferencias las que nos enriquecen, ¿sí? Entonces yo creo que eso es el respeto. Es saber que el otro es diferente a mí, lo acepto, y no es que porque sea diferente yo soy mejor, sino que nos aceptamos mutuamente. Y después también tenemos que replantearnos la palabra violencia. Violencia no es solamente un sopapo, ¿sí? Existen muchos tipos de violencia. Y una buena definición de violencia es el uso de la fuerza, que obviamente sí sería un golpe, pero también es el uso del poder, el abuso del poder, ¿sí? Se ejercen situaciones de violencia cuando hay diferencias de poder entre, por ejemplo, dos personas, y la que está por encima, con esa diferencia de poder, que puede ser real o no, ejerce ese poder para dominar o amenazar a la otra persona, ¿sí? Entonces, creo que empezando a desglosar estos términos, yo me gusta hablar cuando hablamos de la semana del parto respetado, es poder entablar una relación con una mujer, una persona gestante, con toda su familia, poder explicarles situaciones en las cuales están viviendo en este momento, puede ser un trabajo de parto completamente espontáneo, o puede ser que necesite una inducción, ¿sí?, esa mujer, explicarle todas las posibilidades que existen, siempre avalado con evidencia científica actualizada, no sesgada, O sea, no diciéndole lo que yo quiero que elija, sino explicándole, dándole todas las posibilidades, pero repreguntándole a ver qué es lo que entendió. Y una vez que ese otro toma una decisión, yo aceptarla, por más que no sea la que a mí me guste, ¿sí? Yo creo que ahí se basa el respeto. Eso es el verdadero parto respetado. No solamente que está buenísimo el tema de respetar los tiempos fisiológicos del parto, creo que son supremos, porque no existe evidencia científica que diga lo contrario, ¿sí? Que lo ideal es respetar los tiempos del parto. Pero en el momento en el que se necesite una intervención, creo que es muy oportuna, obviamente, creo que es muy importante el consentimiento, y ahí entra lo que es el respeto, ¿sí? Y ahí es lo que evitamos también caer en la violencia, ¿sí? Porque si yo soy la persona que sé más, o que creo que sé más, ¿no? Porque es muy loco pensar que uno sabe más del cuerpo de otra persona, pero si yo no, estamos en situaciones de poder, todas las personas que estamos del lado de salud, no tenemos que caer en esto, ¿no? En ejercer o amenazar, y terminando cayendo en lo que es la violencia obstétrica, simplemente con esto, respetando al otro y sus decisiones. Bien, y yo pensaba, ¿no? Qué difícil debe ser cuando el otro decide algo que yo creo que es peligroso para su salud. Que en esa decisión puede estar poniéndose en juego su salud física, la salud del bebé. Esas situaciones deben ser muy complejas, porque aparte no es que uno tiene todo el tiempo del mundo de decir, bueno, la próxima venga que le explico de vuelta. O sea, ya estamos en una situación, ¿no? En una sala de par, no sé, es una fantasía quizá que tengo yo, porque nada, yo lo que puedo saber es lo que me pasó a mí y lo que puedo charlar con otros en el hospital. Pero qué situaciones difíciles. Y sabes, ¿no?, que son difíciles. Pero quizás son difíciles al principio, ¿sí? Esto es un constante aprendizaje. Yo siempre lo aclaro, yo soy una violenta en recuperación, ¿sí? Yo no es que dejo de ser violenta, yo todos los días aprendo, desaprendo a ser violenta, porque yo vengo de un sistema formativo que es violento, del cual no reniego para nada, porque yo creo que todas las personas que estuvieron en mi camino fueron maestros para mí, que me llevan a donde estoy yo hoy, ¿sí? Y tampoco reniego de cómo eran, porque era otra parte de la historia, y sobre la historia uno no puede quejarse, ¿sí? Ahora, yo estoy en una etapa bisagra en la cual yo tengo otras posibilidades y sobre eso actúo. Al principio, esto de decir, bueno, sí, pero estamos en una situación rápida, tengo que seguir por el otro. Esas son excusas que nos ponemos, ¿sí? El otro puede decidir todo el tiempo, y si yo lo explico bien, lo más probable es que termine decidiendo por su salud, ¿sí? Pero no caer en esto de decir, bueno, necesitas ya una cesárea, chao, te llevamos a la cesárea. Te doy un ejemplo, tonto. Sí, sí, ¿no? Sí, pero muy, muy, pero muy frecuente, me parece también. Claro, ¿no? Y que después llega una mujer al consultorio y le pregunta así, ¿por qué fue la cesárea? La verdad es que no sé, me dijeron que tenía que entrar al quirófano. Ah, entonces, esas cosas, esto como muy a grosso modo, ¿no? Pero después hay cambios súper chiquitos que podemos hacer, que son súper factibles y que cambian la vivencia de la situación de parto. Porque no siempre termina en un parto la historia, y eso no quiere decir que se haya irrespetado nada, ¿sí? Por ejemplo, te voy a contar así unas historias cortas porque las mamás me dejaron que las cuente. Tengo una mamá, ella planificó su parto con su pareja en un domicilio. ¿Por qué? Porque quería escapar de la situación violenta a la cual las instituciones como que nos vemos muy expuestas, o tenemos esa fama, ¿no? De que en la institución es muy probable que vas a salir violentado. Entonces, escapando de eso, deciden planificar su parto en domicilio. En el medio de esto, el bebé no estaba creciendo de la manera deseable y las parteras, las licenciadas obstétricas, que la asisten en domicilio, muy correctamente le explican todas las posibilidades y le dicen cuáles serían las posibilidades, ¿no? Van al hospital. Entonces vienen al hospital, justo estaba de guardia con mi compañera, y se realiza una inducción, pero todo fue consensuado, ¿entendés? Desde minuto cero, explicar cuáles son las medicaciones disponibles, cuáles son los beneficios de una, cuáles son los beneficios de otra. ¿Querés que arranquemos ahora? ¿Querés que arranquemos en vez de a las 8 de la mañana? No sé, ¿querés desayunar y arrancar a las 9, arrancar a las 10? ¿Querés un té? ¿Querés que te haga un masaje? ¿Querés alguna música en particular? ¿Te gusta algún aroma? ¿Querés que hagamos esto? ¿Querés que charlemos o querés que me quede callada? Son cosas tontas, pero que ayudan un montón al vivenciar la situación. Porque tenemos que pensar que nosotros somos seres, no tenemos un solo sentido, sí tenemos muchos sentidos. Entonces, tratar de hacerlo más llevadero todo eso, alimentando los otros sentidos, ¿sí? El sentido del tacto, el calor humano, un abrazo, eso ayuda un montón. Después se vivencia diferente. Ella tuvo su parto, tuvo un hermoso parto, en un hospital, y sintió que se respetaron todos sus tiempos, y bueno, se pudo ir a una inducción. Claro. Y es para este año hay algunas actividades, porque yo le contaba a la audiencia que quise entrar en el gobierno de la ciudad, que a veces cuenta un poco desde su página las actividades en los distintos hospitales, pero justo está en reparación, o sea, está esperando que se produzca el alumbramiento. Entonces, justo no pude enterarme de ningún tipo de actividad, que yo sé que en general, lo recuerdo siempre desde mi hospital, se organizan, ¿no? Y este año, ¿qué nos podés contar que vos sepas que ya está organizándose? La verdad que todavía desconozco. Yo calculo que cada hospital y cada unidad estará haciendo su granito de arena, que todos bienvenidos siempre para esta semana. Por lo general siempre se hacen cosas como cine debate, como charlas en sala de espera, ¿sí? Pero no hay nada formal. Este año, la verdad es que no hubo nada formal al respecto. Bien, y por ejemplo, me entero que estoy embarazada, ya a mí no me podría suceder, pero bueno, y digo, bueno, no tengo obra social, no tengo nada, bueno, voy a tener que ir al hospital más cercano, a la salita, ¿qué hago? ¿Voy al hospital o voy a la salita? ¿A dónde voy? Ya. Anda al lugar que te quede más cómodo. O sea, que puedo ir a un hospital, pero también puedo ir a un CESAC. Exacto, sí. Los centros de salud son como más como una segunda casa, además. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un centro de salud, el CESAC 29, en Belepiane y General Paz, que fue una experiencia hermosa para mi vida. Todas las personas que trabajaban ahí era como una gran familia, y también te pasa eso con las mujeres que asisten, ¿sí? Porque terminás conociendo vida y obra de ellas, las vas a ver a la casa, vuelven. Es como un contacto mucho más fluido, que en el hospital quizás es un poquito más impersonal, pero el control prenatal o los encuentros prenatales pueden hacerse en cualquier lado que la mujer y la familia decidan. O sea que dentro de la ciudad de Buenos Aires los centros de salud cuentan con personal que puede atender a las mujeres que llegan embarazadas para empezar a atenderse. ¿Y los partos cómo se organizan? Porque digo, bueno, yo voy al centro de salud, pero en el centro de salud no voy a tener el bebé. ¿Dónde me van a mandar? ¿Cómo tengo que hacer? Y ahí lo mismo. Vos podés elegir en qué hospital parir. Si querés elegir, hay gente que elige por cercanía. Porque si la verdad que me queda a mano, no sé, la Cerdá, me voy cambiando la Cerdá. Y hay gente que dice, no, la verdad es que yo quiero parir donde parían mis otros hijos que vivían antes, no sé, me voy al Pirovano. Bueno, se va para el Pirovano. O sea, la decisión es de la mujer y de la familia. Y eso, bueno, hay que respetarlo también. Cada uno decide dónde quiere ir. Bien, y si yo generé todo un vínculo, por ejemplo, contigo, Paola, entonces digo, bueno, yo sé que todos los meses la veo a Paola, si tengo dudas me acerco, ella me contiene, me explica, otra duda vuelvo. Pero cuando llegue a parir al Pirovano, no está Paola. Ay, pero siempre puedo elegir ir a parir a Álvarez. Sí. Mira, yo creo que, por suerte, siempre donde trabajo tengo una gran red que me sostiene, que son mis compañeras súper sororas, y a veces pasa que hay alguien que asiste a alguien en un centro de salud y la quiere referenciar a cierto hospital, entonces se pone en contacto, tenemos como una red interna de las obstétricas, Y las mujeres igual, quienes no los conocen, nosotros, las licenciadas obstétricas, antes llamadas parteras, tenemos algo muy particular, que en muy poco tiempo tenemos que generar una relación muy íntima con una persona, ¿sí? Esto no pasa en cualquier trabajo. Yo en una hora, quizás que conozca a una mujer, tengo que conocer sus genitales, es un montón. Conozco a su familia, recibo al miembro de su familia, la acompaño. Entonces, creo que tenemos, no sé qué sé yo, las licenciadas obstétricas, que somos parte de la familia al toque. ¿Entendés? No sé cómo explicarlo. Me han dicho ya ese piropo, ¿cómo hace? Esto me dijo una vez un papá, ¿esto lo estudian ustedes, esto de ser familia? No. No. ¿Qué materia cursan? Claro, no, esto es así, esto es natural, que nos sale. Y bueno, todas van a sentirse bien recibidas. Esto bueno, comparado con la atención privada, en un sanatorio privado, ya sea por una cobertura prepago, ¿cuáles son? No sé si vos conocés, pero ¿cuáles serían las diferencias más notables? Porque yo no sé si en lo privado esta morosidad o esta cuestión de red y familia y sucede tanto. No sé, por ahí es un prejuicio mío, ¿eh? Y sí ocurre. Yo creo que la gran diferencia con la institución privada es que los nacimientos los asisten, en el 90% de los casos, los asiste el médico. Siendo que en el hospital público es al revés, los asistimos las licenciadas obstétricas, ¿sí? Que para la OMS somos el personal más capacitado al respecto, ¿sí? ¿Y los médicos qué dicen a todo esto? ¿Están contentos porque no trabajan o se sienten tocados? Mira, al principio no entienden mucho la modalidad de trabajo. Cuando vos trabajás bajo la modalidad de parto respetado, tenés que poner mucho de vos, ¿eh? Yo siempre digo, en el parto hay que chivar. Tipo, ponés mucho, no solamente tu cuerpo, sino también tu espíritu. A veces estás sosteniendo a una mujer encerrada en una sala de parto con ella durante 6 horas, 7 horas, diciéndole a una mujer que ella te dice, no puedo más, y vos le decís, sí podés, yo creo en vos, dale, vos podés. Esto parece que no, pero lleva un desgaste físico y espiritual terrible. Y al principio, muchas veces, le puede parecer a los médicos, porque ellos también, tampoco es para juzgarlos, pero ellos también tienen una formación muy diferente, ¿sí? Y a ellos los formaron desde la patología. Un médico que adoro, se llama Daimer, por ejemplo, lo veo, él era un médico colombiano, donde en Colombia no hay licenciadas obstétricas. Ellos asistían todos. Entonces, cuando viene acá, al principio le costaba esta relación. Entonces, yo lo que le decía es, yo vos te quiero bien dormido para que cuando te llame estés bien despierto. Si yo te llamo a las 2 de la mañana, quiero que en 5 minutos estés al lado mío. Al principio le costó, después lo entendió, le encantó, porque obviamente no lo llamábamos nunca. Y cuando ya terminábamos ya la relación, porque yo me cambiaba de guardia, me acuerdo que nos dijo unas palabras muy lindas, decía que las obstétricas, nosotras somos las especialistas en la obstetricia normal, y él es el especialista en la obstetricia patológica. Me parece que esa es una gran definición, porque ellos tienen una mirada patológica, y nosotros tenemos una mirada dentro de lo que es la fisiología, que no tienen por qué chocar, ¿sí? Sino que tenemos que aunar. Y cuando logras eso, la guardia corre sobre ruedas. Es mucho más cómodo. La verdad que con todas las médicas con las que trabajo, es un placer trabajar con Antonella de Dini, con Victoria Peregrín, con Lucía Santana, con Elisa Ferrer. Son todas amorosas y todas van entendiendo esto. A veces les cuesta un poco más, pero por esto, por la formación que tuvieron, ¿sí? Y, de a poco, cuando van viendo los resultados hablan por sí solos. Nosotros a muchos de nuestros primeros invitados, como en tu caso, Paola, que es la primera vez que nos visitas al programa, le hacemos una preguntita, que es, ¿por qué eligieron la profesión que eligieron? O sea, ¿por qué son licenciada en obstetricia y no licenciada, qué sé yo, en musicoterapia o en kinesiología o qué sé yo, cualquier otra profesión o cualquier otro trabajo? Estoy segurísima que te voy a dar la respuesta que jamás escuchaste. Yo soy licenciada obstétrica por un sueño. Yo soñé, mi hermana estaba embarazada, y yo soñé que asistía al nacimiento de mi sobrino. ¿Sí? sentí el olor al líquido amniótico. Es muy difícil soñar con olores. Uno no sueña con olores, por lo general. Soñé el olor al líquido amniótico, el calor, sentir las manos húmedas y como babosas de recibir un bebé. Al otro día me levanté y me anoté. Tiempo después ya me recibo. Me toca un día asistir un parto sin guantes porque, bueno, la urgencia no me dio tiempo a ponerme los guantes. Y fue exactamente lo mismo que mi sueño. Así que yo calculo que en otra vida he sido partera y volví a lo mismo. No podía dejarlo. Y para quienes por ahí se entusiasmen, ¿no? Con decir, ay, me gusta esto que estoy escuchando, me quiero anotar, ¿no? Aunque no lleguen a soñarlo, que se lo imaginen. ¿A dónde no, se estudia la carrera de licenciatura en obstetricia? La carrera de la licenciatura en obstetricia es una carrera universitaria. Entonces es importante que vayan a una universidad. Tenés Universidad de La Plata, Universidad de Buenos Aires. Yo estudié en la Universidad de Buenos Aires. Tenés la Universidad de Morón. Tenés la Universidad de Burlingame. Tenés la Universidad de Villa Mercedes. Hay diferentes universidades. Ahora se abrió la carrera en San Juan este año. Perdón si me estoy olvidando de alguna de las universidades, pero bueno, es importante esto, recalcar que es una carrera universitaria. Que ¿cuántos años de carrera? Son 4 años de carrera en la UBA, por ejemplo, y uno de CBC. Bien, bien. Es una carrera hermosa de la cual uno no se arrepiente. La verdad que quizás, bueno, el sueldo a veces no es lo que uno espera, pero el agradecimiento, el ser parte de familias constantemente y la energía con la que te vas después de estos partos llenos de oxitocina, hermosos, en los que terminás abrazándote con el papá, con la mamá, con el bebé, ya está, te pagan todo. ¿Y hay trabajo para las licenciadas en la obstetricia? Porque hoy los pibes y las pibas cuando van a estudiar algo dicen, me recibo y después, ¿consigo trabajo? Y igual yo aclararía que si vas por eso, no estudies esto. Esto es por amor, esto es amor al arte. ¿Sí? No, no, si pensás en ganar plata y estudiar otra carrera. No digo ganar plata, si te va a permitir tener un trabajo. A mí me permite vivir y ser jefa de hogar. Separo la olla en casa. Muy bien, bien, Pao. Bueno, estamos charlando con la licenciada en obstetricia Paola Miño. Estamos en la semana del parto respetado, en este año 2023. Acércate al centro de salud más cercano, a tu hospital, fíjate si hay alguna actividad. Nada, te van a estar recibiendo con todo el amor que nos habla Paola, que nada, que disfruta después de un sueño. A ver, Gio, la verdad que si nadie nunca jamás me dijo que siguió una carrera porque lo soñó. ¿Viste? Hay que hacerle caso a los sueños. Eso, así es. Bueno, Paola, muchísimas gracias y vamos a seguir charlando porque siempre hay temas que nos convocan. Seguiremos seguramente hablando un poquito más adelante acerca de la ley de ejercicio profesional de la obstetricia que ya habíamos estado conversando con alguna otra compañera. Así que bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, Nacho. Vamos de vuelta a una pauta si hace falta, algún otro tema musical, fonoaudiológico, y seguimos en este programa. Déjame que te cuente, Limenia, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria, el viejo puente del Rigo y la Alameda. Déjame que te cuente, Limenia, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente del Rigo y la Alameda. jazmines en el pelo y rosas en la cara. Airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente de la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece a ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y el viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, limeña, y deja que te diga, morena, mi sentimiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, morena, tu pensamiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, aromada con jazmines, matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la Alameda, el río acompasará tu paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura. Este tema seguro que le gustó a Luis, la flor de la canela. Y uno de los cantantes es el licenciado en fonobiología Roberto Guiet, que también saludamos porque hoy es el día del profesor universitario y él también es profesor en la Universidad de Buenos Aires, como lo soy yo. Así que bueno, nos saludamos mutuamente con Roberto y tiene una voz espectacular, tiene una voz de locutor, de estas voces que se escuchaban, es como la más impostada, la más gruesa, ¿sí? La más grave. Nada, él se caracteriza por tener una hermosísima voz y muy lindos temas musicales. Así que bueno, ahí tuvimos un fonoaudiólogo cantando La Flor de la Canela. ¿Te gustó, Luis, verdad? Sí, sí, es un lindo valsecito peruano, sí, sí, por supuesto. Bien, como para cambiar un poco la tónica de la música de la semana pasada, que estuvo muy linda, pero un poquito más emotiva. Bien. Sí, Luis. Perfecto. No, habíamos comentado que íbamos a charlar un poco sobre un documental que se está dando los trabajadores y trabajadoras del diario Tiempo Argentino, un diario autogestionado y cooperativo. ¿Y por qué es este documental que se llama De la resistencia a la existencia? Yo estuve allí en el local del CIPREVA, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, nuestro sindicato, junto con otras compañeras y compañeros, tanto del sindicato como del diario Tiempo Argentino, viendo este documental. Y es muy bueno y es muy interesante saber la historia de este diario. Este diario salió a la luz en el año 2010. Bueno, era un diario donde sus dueños originales, Spolsky y Garfunkel, eran en ese momento, en el 2010, una simpatía por el kirchnerismo, y bueno, trabajaban redactando notas, un diario nuevo, interesante, aperturista, plural, ¿no? Tenía un tinte progresista, democrático. ¿Y qué pasó con este diario? Pocos días después de la asunción de Mauricio Macri, en el 2016, el diario ya venía dejando de pagarle los salarios a los trabajadores, ya venían con algún problema que estaban reclamando condiciones de trabajo, salario y demás. Y hasta que un día cierran, lo cierran y sus trabajadores y trabajadoras se organizan para defender su fuente de trabajo. ¿Y qué empiezan a hacer? Bueno, están allí, se quedan, empiezan a discutir qué hacer. Y una de las cosas que resuelven es, tomarlo el diario, primero para reclamar a sus dueños los salarios caídos, cuando después se ven que ya no hay mucha más posibilidad de esta gente que se fue. Y ellos, con mucho sacrificio, empiezan a editar por su cuenta, en forma autogestiva, Tiempo Argentino en una nueva etapa. ¿Hasta qué? ¿Qué pasó? El 4 de junio del 2016, pocos días, hacía poco tiempo que estaba ya el gobierno de Macri, una patota a la madrugada, porque ellos tenían la ocupación legal del edificio donde funcionaba el diario Tiempo, que además también ahí funcionaba Radio América, la vieja Radio América, y resulta que esta gente... se enteran que había aparecido un comprador, un tal Mariano Martínez Rojas. Era un empresario correntino, era algo muy raro, vinculado a la farándula. Y este personaje, una madrugada, se apersonó allí en la redacción del diario con una patota de 7, 8, 10 personas, agrediendo a los 3 o 4 compañeros trabajadores que estaban allí haciendo guardia, ¿no?, en el edificio, porque si bien el diario y ahí funcionaba la redacción, también ahí funcionó una bolsa estaban haciendo... pedido solidario de comida, porque no cobraban, tenían unos ingresos de lo poco que publicaban el periódico en esos momentos, y había mucha solidaridad de organizaciones sociales y de personas en particular, que en la redacción, en el edificio de la redacción, allí había, yo me acuerdo, muchas... fideos, harina, bueno, muchos alimentos perecederos que se le donaba para que ellos y su familia pudieran tener por lo menos algo para comer. Esta patota destruyó todo. Les destruyó, lo primero que destruyeron fueron todas las instalaciones de comunicaciones, tanto de la radio como del diario, computadoras, servidores, para que no se pudiera transmitir. Pero esto, la particularidad fue que estaba avalado por la policía. La policía, cuando hacen los trabajadores se empiezan a agrupar, cuando se enteran todo esto a la 1 o 2 de la mañana, empiezan a ir a la redacción del diario, al edificio ahí en Amenábar 26, en el barrio de Colegiales, y la policía los estaba apoyando a esta gente, a la patota, con Martínez Rojas a la cabeza. Yo lo que quiero es, creo que Nacho tiene un pequeño audio, que es un tráiler, se ve en video, lo pueden buscar en video por YouTube, pero el audio de periodistas, de compañeras y compañeros, que comentan cómo fue un poco el tema del surgimiento de Tiempo Argentino. Si podemos, lo ponemos. Estábamos defendiendo mucho más que los puestos de laburo. Estábamos defendiendo un diario en la calle. Y si había algo que uno podía considerar como un ataque a la libertad de prensa, era una patota entrando a una redacción. Porque si esa noche quedaban afuera, perdíamos tiempo. Ese estado macrista estuvo presente en la puerta de Tiempo vestido de uniforme e impidiéndonos entrar a nosotros. Una patota ingresó al edificio a la 23. Hay usurpadores acá en el diario, destrozando todo. Nosotros marcamos como uno de los ataques al ejercicio de la tarea periodística más graves desde la vuelta de la democracia. Por un lado, daban voz a esos conflictos y por el otro lado estaban con una conciencia de clase poniendo el cuerpo como trabajador, como trabajadora. Porque todo medio que esté preocupado por la refutación de los medios que llamamos hegemónicos, me parece que son absolutamente necesarios. Digamos que soy hincha de Tiempo Argentino, como de cualquier órgano que detecte que con ética y con estética es capaz de pelear por un mundo mejor. La elección de la fecha el 24 de marzo como la idea de volver a las calles y de intentar lo que hasta ese momento era un imaginario de autogestión tenía mucho que ver con quienes éramos nosotros. Era muy importante que un medio se recupere en manos de los trabajadores para que informen a nuestro pueblo. Porque la experiencia de Tiempo sigue la lógica de las empresas recuperadas, de ocupar, resistir, producir. Para mí el cambio más difícil de una recuperada es lo cultural respecto de lo horizontal. Especialmente en periodismo, que lo vertical es lo que lo estructura. Son notas que no se ven en los otros medios, ¿eh? Y que muestran por qué es importante esa clase de independencia profunda. Fue la salida que tuvimos para seguir juntos, para seguir produciendo. Eso es ser dueños de nuestras palabras. Es ser dueño también de nuestro futuro. Que tienen que hacer lo que hacemos y decimos las madres hace 45 años. Que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Bien, bueno, ahí escuchábamos distintas voces, ¿no? De algunos trabajadores y trabajadoras de Tiempo, Alejandro Wall, también, bueno, no trabaja, pero también estuvo allí en la recuperación, Alejandro Berkovich, Víctor Hugo Morales, escuchamos su voz, María del Carmen Verdú, de la Correpi, que fue una de las primeras como abogada que estuvo allí, bueno, nada, haciendo la denuncia de este ataque, hasta que, después de muchas horas, la justicia le dio la razón a los trabajadores y le dio de nuevo el uso de la ocupación, pero con la particularidad de que esta gente se fueron, ni siquiera fueron presos, usurparon el edificio, agredieron, rompieron instalaciones y se fueron caminando custodiados por la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, la historia de Tiempo es que volvió a salir el diario, hoy sale los días domingo. Fundamentalmente el diario se sostiene gracias a la cantidad de socios que tiene la cooperativa, ¿no? Que abonamos todos los meses una cuota como socio de cooperativa y que los domingos nos entregan en forma gratuita en nuestras casas el diario en papel, que es el único día que el diario sale en papel, pero después todos los días de la semana pueden verse por internet, en el portal del diario Tiempo Argentino. Yo lo único y lo último es comentarles que sigue dándose este documental. Bueno, justamente hoy en el circuito cultural Jean Jaurés se está dando este documental. El martes 23 de mayo a las 19 en la Homero Mansi, ahí en Belgrano 3540, el jueves 1 de junio a las 19:30 en el Cine Italia, en la calle Mitre 451 de Escobar, el miércoles 7 de junio a las 17:30 en la Facultad de Sociales de la UBA, en Santiago del Estero 1029, allí en el barrio de Constitución. Y creo que se seguían dando, no tengo ahora la fecha, pero se puede buscar, otros días también del mes de junio. Y es muy interesante para ver cómo, bueno, un medio de prensa que lo quisieron hacer desaparecer, sus trabajadoras y trabajadores se pusieron el diario, la redacción, todo lo que es la organización de un medio de comunicación al hombro, y hoy, bueno, hay un medio independiente, autogestivo, cooperativo, que funciona. Creo que es un hecho bastante inédito. Gracias, Luis. Bien, nos queda muy poquito del programa. Sí. Nos vamos a ir con un tema también cantado por una fonobióloga que todos la conocemos como Katy Viqueira. Su nombre es Margarita Viqueira Gabaraín. Ella, aparte de ser fonobióloga, es cantante de tango, folclore. Es directora vocal, por ejemplo, es entrenadora vocal de Abel Pintos, de Cheyenne. Estrenó óperas de tangos de Piazzolla en Estados Unidos y en Japón. O sea, es como una grosa, una grosa. Sí. Y tiene una versión, que vamos a irnos con esta versión, de otra grosa, que es Marilena Walsh, de uno de sus temas, como La Cigarra, una canción que terminó siendo una emblemática para la democracia, para la libertad, que ha tenido varias versiones, ¿no? Publicada ya por el año 1973. Entre las versiones más conocidas está la de Mercedes Sosa, y no sabía que el polaco Goyeneche también había hecho una versión de este tema, como el cuarteto Supay, Pedro Aznar. Así que nos vamos a ir con ese tema de, digamos, de Marilena Walsh, como La Cigarra, cantado por Katy Viqueira. Y sí, Luis, querías decirme algo. Antes de irnos, hubo fumata, parece, entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. No va a haber pasos, o no va a haber paso entre los dos candidatos, Jorge Macri y Fernán Quirós. Lo que va a haber es una encuesta para que en la encuesta el que salga más favorecido es el que va a ser el candidato único del PRO para competir con Lustó. Así que, atentos oyentes, van a recibir llamadas telefónicas para preguntarle ¿a quién querés más? ¿A tu mamá o a tu papá? Bueno, cuando reciban esa llamada, ustedes sabrán qué responder. Bien, yo ya sé qué responder, lo tengo muy claro. Entre malo y peor, elijo malo. Malo vale. Conocido, qué bueno por conocer. Bien, nos vamos a ir con ese tema. Le agradecemos a Julio Pardo en la M690. Le agradecemos a Nacho Álvarez González aquí en la retaguardia. Y yo le agradezco a todos los saludos y cariños que me han mandado por el Día de la Fonobiología el viernes pasado, agradezco profundamente. La verdad que esos son los motivos, mis exalumnos, pacientes, en fin, nada, que a uno le, como decía mi compañera Paola, la obstétrica, que a uno le llena la vida. Así que bueno, nos vamos hasta el próximo lunes, como La Cigarra. Chao, Luis. Hasta el próximo lunes, en este programa que se llama Oíd Mortales. Chao. Chao, chao, Nacho. Porque me mató tan mal y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajó la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo del pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio